Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que es de verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno, no, una casa abrigo. Piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más de 1 metro y pico. Mandamos petitorias al señor juez, la orilla, no estaría que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Ayer mis compañeros hacían aquí una entrevista con Silvana Melo, que trabaja y escribe, redacta, reflexiona, informa, interpela, propone una mirada constante y permanente sobre la niñez. Y cómo, existiendo leyes que convierten a los niños, niñas y adolescentes, jóvenes, en sujetos de derecho, el incumplimiento es notable y notorio. En campaña no ha aparecido este potente sujeto de transformación, que es el costado legislativo, y el cumplimiento de aquello que forma parte ya, indudablemente, de las enormes construcciones que se han dado en la Argentina en los últimos años, que podrían llevar a la palabra inclusión, inclusión, más inclusión, y regodearnos en ese punto de avanzada democrática, de un mejor estar, de un mejor vivir. Hoy trataremos de abordar con ustedes otro aspecto que no está, no solamente no está en la discusión, sino que forma parte de la centralidad de la Argentina de hoy y de mañana. Ya que hubo un tercer congreso de médicos de pueblos fumigados el fin de semana, una convocatoria que lamentablemente no pudimos estar allí, y trataremos hoy de charlar con el doctor Medardo Ávila Vázquez sobre el abordaje que se hizo, sobre la importancia que tiene para todos y todas saber de qué trata el modelo y de nuestra parte casi una redundancia y una obligación moral de decirles a ustedes aquello que seguramente escuchan pero que no tiene mucha relevancia en nuestra vida cotidiana, en este conurbano gigante y siempre en vías de explosión. El doctor Medardo Ávila Vázquez está en línea y va a charlar con nosotros en estos primeros minutos de recorte informativo en la mañana de hoy. Doctor, tenga usted buen día. Rubén Bustamante le habla desde el oeste de la provincia de Buenos Aires. Hola Rubén, ¿cómo andás? Un gusto conversar con vos. Un gran gusto escucharlo. Las conclusiones del Congreso habrán sido importantes y quiero saber cuáles han sido. Y un artículo que, curiosamente o no, se subió a Telam, de una investigación que hizo la Universidad de La Plata detectando glifosato en algodón, gasas y demás. ¿A usted este hallazgo lo sorprende y si es así, por qué? No, bueno, no nos sorprende porque era de esperarnos. Nosotros, desgraciadamente, en la Argentina hemos quedado atrapados en una política comercial de empresas inescrupulosas como Monsanto, que han estado durante muchos años haciendo una propaganda maliciosa, desarrollando una política de marketing para hacernos creer a todos de que podíamos usar grandes cantidades de venenos para producir alimentos o para producir algodón con glifosato, supuestamente porque este producto no hacía nada, que cuando tocaba el suelo se destruía, o que podíamos tomar un vaso lleno de Roundup y que no nos iba a pasar nada. Y todo eso ha quedado demostrado que eran falacias, que el glifosato es muy venenoso, que produce lesiones en las células de los organismos vivos, produciendo mutaciones que inducen el cáncer. Y las poblaciones en las zonas donde se fumiga claramente muestran esta realidad, ¿no? Tenemos 3 veces más cáncer en los pueblos fumigados de la Argentina. y es el país, Argentina, que más consume glifosato del mundo. Nosotros consumimos 5 kilos de glifosato por habitante, y bueno, era inevitable de que llevemos a nuestra actividad diaria elementos que estén contaminados con este cancerígeno. Nosotros ahora, yo estoy aquí en la terapia de neonatología, atendiendo bebés chiquitos, prematuros, que están entre gasas y algodones, y esos algodones y esas gasas tienen glifosato, ¿no? Y esto se logró gracias a Monsanto y un grupo de agrónomos y empresarios inescrupulosos que se han hecho millonarios vendiendo estos venenos, ¿no? Ahora, se detecta esto a través de una investigación. ¿Qué se hace? Sí. Y bueno, nosotros hemos hablado con el ADMAN ya ayer, le hemos hecho conocer esta situación. Ya lo vamos a formalmente meterle una nota, intimándolo de que nos... y que solucione este problema. Sabemos que es muy difícil porque el 100% de la fibra de algodón que se usa en Argentina la cultivamos en el norte de Santa Fe, en el Chaco, y el 100% de esos cultivos son hechos con semillas de Monsanto que son resistentes al glifosato. Entonces, los productores, en vez de malezar, echan una lluvia con aviones de Roundup, de glifosato, y queda todo en el capullo de la planta de algodón, ¿no? Y hoy lo tenemos en todos los insumos que tiene algodón, y inclusive en los tampones, en las toallitas íntimas, ¿no? Es muy, muy grave. ¿Qué resultado ha dejado este tercer congreso que se dio en la Facultad de Medicina? Porque me parece que ahí está la clave, si los estudiantes pueden comprender la magnitud de lo que estamos hablando y lo que ustedes expresaron el pasado día 15, pero también el 16 y 17 de octubre. Y bueno, las conclusiones son ya de que los niveles de datos, tanto de estudios epidemiológicos como estudios de laboratorio y modelo experimental de investigadores del CONICET en nuestro país, como todo el mundo, son concluyentes. Nosotros nos hemos metido en un sistema de agricultura tóxica que está enfermando a las poblaciones de forma directa. Los alimentos que se consumen en las ciudades cada vez tienen más y más agroquímicos que son tóxicos. Y bueno, el broche de oro era este tema del algodón. Hemos hecho presentaciones durante todo el año a las distintas autoridades con el tema del glifosato, porque ya la Organización Mundial de la Salud, a través de un instituto que se dedica exclusivamente a identificar sustancias que inducen el cáncer y avisar públicamente para que la gente evite contacto con estas sustancias, Ese instituto ya en marzo dijo que el glifosato producía cáncer. En julio dijo que el 2,4-D, que es el producto que lo está reemplazando al glifosato en Argentina, también produce cáncer. Entonces necesitamos cambiar el modelo de producir basado en venenos, que tenemos que dejar de creer la propaganda maliciosa de estas empresas, ¿no? Que lo único que buscan es vender más, y en Argentina todos los años más. Ya las ventas de agrotóxicos llegan a 3.000 millones de dólares todos los años. Este año el diario La Nación anunció cómo había aumentado la venta de agroquímicos en un 9% con respecto al año anterior, y todos los años pasa lo mismo. O sea, el modelo lleva a que cada vez los productores tengan que usar más agrotóxicos, con lo cual es inevitable que cada vez tengamos más contaminación en el ambiente, como en los alimentos o en los productos que se van a elaborar a partir de estos insumos básicos, ¿no? Doctor, entonces, bueno, hemos hecho también una presentación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como la autoridad no nos lleva el apunte, no reconocen los derechos humanos de las poblaciones y privilegian los derechos del agronegocio. La Corte Interamericana, hemos hecho un pedido de una medida cautelar, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta el riesgo en los niños, ¿no? La mayor parte de nosotros somos pediatras. Doctor, las muestras o los estudios se realizaron en 25 pueblos de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, ¿solamente en esas provincias? No, esos son estudios epidemiológicos. Ajá. Sobre el impacto de los agrotóxicos en la población. Las muestras sobre algodón se hicieron en 3 farmacias distintas de la ciudad de La Plata y usando distintas marcas, las marcas que se venden habitualmente para... Porque al principio aparecieron unas gasas y pensamos que podía ser un stock o una partida, ¿no? Después, para poder saber si era realmente todo el algodón que consumimos en Argentina, tratamos de ver de distintas marcas y de distintas farmacias para que tengan distintos distribuidores. Y bueno, es un problema muy grave. El 100% de la gas es los algodones. Sí, yo le preguntaba, y ahí complemento la pregunta, si las muestras o los estudios que realizaron en 25 pueblos tienen que ver con esta comprobación que el aumento en los casos de cáncer supera los fallecidos por problemas cardiovasculares o cardiorrespiratorios, perdón. Sí, efectivamente. Eso, tanto en el Chaco como en Corrientes, en Entre Ríos, en Santa Fe, en Córdoba, también en Buenos Aires, hemos podido verificar cómo los pueblos fumigados tienen como primera causa de muerte el cáncer. En algunos lugares llega al 50%, o sea, un vecino que fallece cada dos muere de cáncer, cuando en todo el país, normalmente de hace más de 40 años, solamente muere de cáncer uno cada cinco. En Córdoba tenemos uno cada tres, y varía hasta el 40%, del 33 al 40, al 45%, pero entre sí hemos encontrado lugares con varios años con el 50% de los decesos por cáncer, ¿no? Esto muestra realmente cómo esto está impactando en un lugar donde el negocio de la soja es muy próspero, ¿no? La gente gana mucho dinero, gasta, consume, los comerciantes y todos están bien, pero adentro están todos enfermos. Eso lo hemos encontrado yendo casa por casa y haciendo los estudios epidemiológicos. Ahora, fíjese, doctor, que la vinculación entre el aumento de los casos y muertes de cáncer es directamente proporcional al crecimiento y el desarrollo que ha tenido el modelo productivo en los últimos 20 años, ¿no? Sí, también esos estudios se presentaron en este congreso, tanto hecho por nosotros acá en Córdoba como también en el Chaco, que mostraban cómo a medida que hay en las zonas de las provincias tienen más soja, tienen más cáncer, y en forma inevitable. Y en la campaña presidencial, bueno, que el próximo domingo se votará, los tres primeros candidatos o los candidatos principales apuntalan gran parte de la mejoría del país, fortaleciendo la gran industria de los agrotóxicos. Eso está clarísimo. Sí. Todos, no solamente los tres, los otros también, ¿eh? No, ninguno se ha preocupado por eso. No, y los tres principales sí están, más que no están preocupados, sino que fomentan este negocio. Es más, seguramente Monsanto les paga parte de la campaña. Sí. O sea, igual que la Barra, igual que Chevron. O sea, desgraciadamente nosotros estamos atrapados en una política de marketing electoral y político donde se discute cosas que no tienen que ver con el verdadero problema de los argentinos, ¿no? Nos hacen creer que nuestros problemas son los problemas de los empresarios, no el problema de la gente, y ponen en un lugar muy atrás los derechos verdaderos del pueblo, los derechos a la vida, a tener un ambiente digno, ¿no? Y priorizan los derechos de los empresarios, ¿no? Y la actividad productivista. Agrego a lo que decía recién sobre los tres principales, que el socialismo en Santa Fe ha logrado ayer media sanción para permitir que se fumigue casi adentro de una casa. Busquen la información, en Cadena 3 se sube la información, creo que tiene media sanción, así que se avanza sobre ese lado. Esto es imparable, ¿no? Bueno, pero también tenemos algunos logros. Nosotros, estar en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Medicina de Buenos Aires, tratando esto, hace unos años, no, esto era un grupito de locos de médicos del interior. También en Córdoba, Monsanto se quiso instalar y fue rechazado por los vecinos, ¿no? Con el apoyo de todos los grupos políticos, por más de su diferencia entre ellos, Monsanto no contó con el apoyo social y fue bloqueado. Bastante que querían construir acá en Malvinas, Argentina, y se tuvieron que ir, ¿no? Y Syngenta quería instalar otra planta y ya anunció que tampoco lo va a instalar porque en Córdoba tiene un rechazo generalizado, ¿no? Sí, el gran mérito es el que usted está destacando, y el avance sería que ningún pueblo permita la instalación de esta mierda que nos mata, ¿no? Así es. Muchas gracias. Doctor, le agradezco mucho su tiempo, la información brindada y sobre todo la lucha que están librando en forma titánica, le diría, ¿no? Y es muy importante para abrir cabezas. ojalá que permita en parte esta nota de esta radio comunitaria que se comprenda de qué trata el trabajo que hacen ustedes y de qué trata el modelo, básicamente. Así que le mando un abrazo. No, muchas gracias, nada. En 2015, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, IARC, de la Organización Mundial de la Salud, reconoció lo que muchos médicos afectados y vecinos sabían desde hacía años. Los pesticidas que más se utilizan en Argentina producen cáncer, glifosato y 2.4D. Los herbicidas más consumidos son cancerígenos humanos. A pesar de ello, dice el comunicado y conclusión del Tercer Congreso de Médicos de Pueblos Fumigados, 200 millones de litros kilos de glifosato se consumen por año en la Argentina. Reitero, 200 millones de litros kilos de glifosato se consumen por año en la Argentina, generando una dosis potencial de exposición de 5 kilos por argentino por año, litros kilo. En las zonas agrícolas, el monocultivo de soja y en menor medida maíz se extiende en 25 millones de hectáreas, en donde viven 12 millones de personas que tienen un altísimo nivel de exposición, ya no potencial. Los estudios realizados en más de 25 pueblos de menos de 15.000 habitantes en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos muestran que la primera causa de muerte es el cáncer, 30% o más, desplazando por mucho los problemas cardiorrespiratorios. En la Argentina la primera causa de muerte es cardiovascular con el 26% y la segunda el cáncer con el 20%. Que las incidencias y prevalencias de cáncer en general triplican a las que se reconocen en las ciudades, que los enfermos oncológicos son más jóvenes que lo esperable, que los problemas respiratorios y endocrinos duplican las prevalencias esperadas y que el impacto en salud reproductiva es inocultable. La pérdida de embarazos deseados a través de abortos espontáneos e inexplicables tiene una tasa que va del 10 al 22% en mujeres de edad reproductiva en 5 años, y las tasas de niños que nacen con malformaciones son el doble y a veces el triple de las tasas esperables o que se ven en todo el resto del país. Sin embargo, con conclusiones y demostraciones científicas que ya no pueden ser objetadas, los gobiernos provinciales de las provincias ojeras y de las que pretenden serlo también, Santiago del Estero, Chaco, Tucumán, Salta y Formosa, y el gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner, parecen no escuchar el dolor de las familias rurales, pero aprovechan la apropiación de parte de las rentas agrarias a través de retenciones impuestos como fuente de financiamiento a los gastos del Estado. Pero desgraciadamente el negocio de la soja es un negocio tóxico que destruye el ambiente, desplaza poblaciones y enferma a las personas, además de producir granos y alimentos contaminados con venenos que producen cáncer y demás patologías. El próximo domingo va a haber un acontecimiento electoral. De los últimos spots que escuché, hay uno, creo que es del FIT, que lo toma esto tangencialmente y mal. Y mal. Porque habla de la mega minería contaminante que existe. Pero la pregunta que se instala es, ¿hay una mega minería que no sea contaminante? ¿Hay un cultivo de soja que no sea tóxico? El problema central sigue pasando por entender. Luis Zamora, que busca un escaño en el Congreso a través de su candidatura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, plantea el glifosato. Plantea esto que recién lo explicaba tan claramente el doctor Medardo Ávila Vázquez. Victoria Donda habla de el agua pura y no el agua contaminada con cianuro. Pero no termina siendo, curiosamente, propuesta central. Y una propuesta central es aquella que no solamente se queda en la exposición del tema, sino comienza a indagar, a tejer vínculos, coordinar acciones y conseguir resultados. Es una militancia distinta a la que vemos nosotros. O lo que se dice militancia aquí en el conurbano o en las grandes ciudades. ¿Quién puede dudar que lo que hacen los médicos de pueblos fumigados no es una militancia comprometida con la vida, denunciando la política de muerte. Espero que se haya comprendido el mensaje respecto a mayor crecimiento económico, más casos de cáncer. Porque es una conclusión brutal. Si la Argentina sigue avanzando en el criterio que ha expuesto la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, el que pretende Daniel Scioli, Massa o Macri, que son los que podrían arribar a una instancia de poder, lo que ustedes acaban de escuchar del doctor Medardo Ávila Vázquez, que participó del tercer congreso de pueblos fumigados que se hizo en la UBA el pasado fin de semana, irá en crecimiento, ocultado, invisibilizado, el resultado directo de ese crecimiento, además de las cuentas bancarias y el giro de fondos al exterior de los que ganan. La consecuencia directa en lo social es que en las provincias donde la fumigación es constante, la primera causa de muerte es el cáncer. Y si no escuchó bien o si no tiene registro de la información que fue vertida por Telam, las toallas higiénicas, las gasas y los algodones que se utilizan en los hospitales y los productos que se adquieren en las farmacias, todos tienen un alto nivel de glifosato. ¿Escucharon bien esto? Todos tienen un altísimo nivel de glifosato y es a partir de un estudio que hizo la Universidad Nacional de La Plata. Quien quiera oír, que oiga. La información está al alcance de la mano. Y así como ayer mi compañero Bernardo trabajó con Silvana Melo, que no hay una sola mención seria en materia de plataforma política para la infancia, no se equivoquen. Hay una plataforma muy seria para seguir envenenándonos y matándonos de a poco. Eso es lo que demanda el crecimiento y el desarrollo para que la Argentina no se caiga del mundo. Pues no se cayó, está bien impregnada en el mundo. Y para ello necesita mucho más que glifosato. Necesita que nosotros no querramos mirar en ningún momento de qué se trata el modelo. Buen día para todos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Es verdad que nuestra tierra es milenaria, ancestral, cultural. Pero es verdad también que ha callado cosas que no debió callar. Oye, guau, que deja de tirar veneno por tu lengua y ponle paños fríos a tu envidia negra. Toma un consejo, guau, que la envidia no te hace crecer. Y si por si no lo sabías, guau, que ni siquiera te deja mover. Ponte a construir ese mundo que profesas, que nos sobran enemigos caminando por nuestras veredas. Contra mí no hay nada que puedas hacer. Tengo dolores que me queman y me obligan a nacer. Día a día, día a día. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Ese es el desafío, tenemos que nacer. No te mueras jamás, haz como Violeta o como el Che. No tengo nada para enseñarte, wow, que sigo siendo ese changuito gris que allá en su pueblo supo ser feliz. Con mi hermano cerca, con mi padre lejos, que miraba a mi madre cantar y llorar por los nítidos rincones de su soledad. Hey paisano, ¿qué pasó? No dejes que te quite ni siquiera tu dolor. No dejes que te coma la televisión, que allí casi es todo es mentira y el hombre a la luna jamás llegó.

Soy Rodrigo Amoroso, docente, candidato a intendente de Moreno por el Frente de Izquierda. En el 2013 presenté un proyecto de ordenanza para que el Fondo de Financiamiento Educativo se utilice para las escuelas. Todos los candidatos que hoy se presentan a elecciones lo rechazaron. Por eso, para defender la educación pública, necesitamos la izquierda en el Consejo Deliberante de Moreno. Este 25 de octubre, contamos con tu voto. Del Caño, presidente. Néstor Pitrola, diputado. Rodrigo Amoroso, intendente. Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Lista 137. Fin de espacio publicitario. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? La mina de la esquina es una trola. ¿Por qué? Porque sale con un montón de tipos. ¿Y el tío Alberto que sale con muchas mujeres es trolo? No, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Estás escuchando Recorte Informativo. Detenernos es una obligación y lo podemos hacer en base a una cuestión, diría, vertical para nosotros, lo único, y lo probable que es el respeto ante la construcción de la noticia y en especial en la formulación de la pregunta si después de una situación que tuvo un desenlace mucho más que positivo, hay espacio para hablar un poco más. El jueves pasado, nosotros decíamos en este programa y arrancábamos diciendo que había aparecido, el viernes pasado, que había aparecido Verónica. Que era una gran noticia, que era una muy buena forma de empezar la mañana. Y era una noticia a partir de la determinación de su mamá, de Mariana, de buscarla, de salir, no esperar, de exigir, de interpelar, hasta que finalmente pudo encontrar a su hija. Y hoy sí lo puedo decir, en la provincia de Córdoba. Mariana está en línea, ayer le propuse y le consulté si estaba de acuerdo y si creía pertinente emitir algunas palabras como complemento de la muy buena noticia del hallazgo, del encuentro de su hija en la provincia de Córdoba y lo que sucede en ese tránsito de búsqueda hasta la ubicación, ¿no? Y luego el acompañamiento que deben tener las dos o la familia completa. Mariana, buen día. ¿Cómo te va? Rubén Bustamante te habla. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Tu voz suena cómo hoy? Hoy suena mejor, pero bueno, cansada también, ¿no? Un poco de todo lo que, de estos 15 días que pasaron a full, ¿no? Pero bueno, mejor. ¿Qué pensaste en esos 15 días que no pudiste decirlo en función del miedo, del pánico? De lo que no te detuvo, tuviste miedo, no pánico, no te frenó esto. Pero ¿qué por dónde iba tu pensamiento? Bueno, yo creo que no pensaba, creo que actuaba, ¿no? Ajá. Que eran todos actos lo que hacía. Era actuar para poder seguir, ¿no? si me ponía a pensar, me ponía mal. Entonces, lo que yo hacía era tratar de hacer cosas para bueno, llegar a saber dónde estaba, ¿no? ¿Pudiste ubicarla en Córdoba ayudada por quién? ¿Por la fiscalía? ¿Por un llamado anónimo? ¿Por Facebook? Si es que lo podés contar. Sí, lo ubicamos en Córdoba por medio de la fiscalía que actuó, ¿no?, como debía, y ella se había comunicado dos o tres veces con algunas personas de la familia o con algunos amigos. Uh-huh. Entonces, por eso, en medio de esa comunicación, se pudo rastrear en el lugar donde estaba. Así que... ¿Y el lugar era cómo? No, estaba en Córdoba. ¿En Córdoba? En la ciudad de Villa María. Ajá. Así que estaba ahí. Yo te decía ayer por teléfono, cuando charlaba con vos, ahora también lo estoy haciendo, que cuando viajo a Córdoba, voy a sacar el pasaje y me piden el documento. Y si viajo con mi hija, también. Sí. ¿Mm? Si ella viajó, tiene que haber algún registro. Si viajó sola, si estuvo acompañada, por quién. Eso la justicia lo tiene que indagar. Es algo que vos podés hablar con ella en la reconstrucción del vínculo, aparte de una carta en donde te decía que podía ser una carga. Es decir, hay mucho para trabajar. Hay mucho para trabajar. Como yo te decía, de a poco ir viendo qué pasó, ¿no?, por su cabeza, si esto lo hizo sola, ¿no? Entonces, es mucho para trabajar, para hablar. Por suerte tenemos la ayuda ya de un psicólogo, ¿no?, de que la va a ayudar también a entender que lo que hizo no es correcto, ¿no? Uh-huh. Creo que te decía ayer, ¿no?, que todos tenemos a veces esa sensación de que tenemos un montón de problemas y queremos salir corriendo, ¿no? Sí. Y decir, ay, me quiero ir o quiero desaparecer, ¿no?, para que... Pero no lo hacemos, solo lo pensamos, ¿no? El tema es cuándo lo hacemos, ¿no? Eso. Sí, y la vulnerabilidad, ¿no, Mariana? Totalmente. La nuestra como adultos y fundamentalmente la de los niños y los jóvenes, ¿no? Así es, ¿no? Nuestro temor siempre fue el que la hayan convencido. Y bueno, todo eso se tiene que investigar, ¿no?, de a poquito, ir viendo qué es lo que pasó. ¿Es que alguien la convenció o no? Y pues la verdad que bueno, que eso lo tengo que seguir investigando. Uh-huh, ¿no? Hay muchas personas que no se imaginan vivir una situación como la que viviste vos. Vos tampoco estás preparada, yo creo que nadie está preparado hasta que sucede. A esas personas, ¿tu experiencia les dice qué? Bueno, no hay que bajar los brazos. Yo estuve muy apoyada por mi familia también, ¿no? Por mis hijos más grandes, por mi hermano con su esposa y bueno, y amigos y conocidos, vecinos que estuvieron al lado mío, ¿no? Gente que quizás nunca había tratado y que estuvo al lado mío apoyándome, dándome aliento. Y bueno, y después, como te decía, ya no tener miedo, ¿no? Uno a veces frente al Estado o a los gobernantes o a la policía, uno tiene miedo de hablar o miedo de... Porque uno se siente, ¿no?, impotente en ese sentido. Pero bueno, no tenemos que tener miedo, ¿no? Tenemos que exigir... como ciudadanos, que se nos responda con lo que estamos pidiendo. Uh-huh. Mm. ¿Seguís angustiada? Estoy feliz por una parte, pero sí, sigo angustiada porque es muy difícil este proceso. No es fácil, ¿sí? Entonces, yo como mamá me pongo y digo, bueno, ¿qué hago ahora, no? Me quedo encerrada en mi casa con ella y no salgo más, ¿no? Y no es así, ¿no? Uno tiene que tratar de ver cómo va a resolver todos estos conflictos desde ahora en adelante. ¿Ella físicamente estaba bien? ¿La encontraste bien? Sí. ¿Fue revisada? Sí. Sí, lo más impactante para que se pueda comprender la razón de la charla con Mariana es... ese temor a algo que lo mencionamos y nos preocupa y que existe en una dimensión, yo creo, incalculable, Mariana, que son las redes de trata, ¿no? Sí. Que es lo primero que se nos pasa como padres por la cabeza, es decir, ¿quién la atrapó y a dónde se la llevó? Y eso queda impregnado, por eso la ayuda psicológica y el acompañamiento terapéutico es clave para toda la familia, por supuesto para Verónica, para vos y para todos, ¿no? Sí, así es. Sí, porque los temores, ¿no?, están siempre vigentes, ¿no? Entonces uno con ese acompañamiento puede quizás saltar, ¿no?, todos esos temores y seguir adelante. No es fácil, pero bueno, hay que tratar de seguir. ¿Sí? Uh-huh. Ella te dejó una carta, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Cuando volvió o cuando la encontraste, el abrazo fue profundo, fue de una alegría. En los ojos de ella era, me rescataste, me buscaste, o para qué viniste. No, yo creo que fue más para me rescataste, ¿no? Pero, a ver, son momentos difíciles, ¿viste? Porque uno como madre tiene muchas sensaciones, ¿no? De querer abrazar, demostrar amor, todo, pero por dentro tenés ganas de decir, ay, ¿dónde estabas, no? Sí, sí. ¿O por qué hiciste esto? Si yo trato de hacer todo lo mejor para vos, ¿no? Entonces, Pero sí percibiste, Mariana, un alivio, sí, en Vero. Sí, sí, sí, sí, totalmente. Toda la familia. Date cuenta que un día nuestro era de búsqueda, búsqueda, búsqueda, y no terminaba. Eran las 3, las 4 de la mañana, dormíamos una hora, dormíamos minutos y seguíamos. Entonces no había un descanso, no había, no tenés vida, cuando te pasa esto no, tu vida ya no pasa a ser lo importante. Uh-huh. En lo particular y en lo excepcional que ha sido esto, es que la justicia actuó bien entonces. Sí, la justicia actuó bien, pero porque nosotros también insistimos. Sí, no, eso está, ¿no? Está, aparte insististe en dos oportunidades o en más oportunidades en fiscalía, sobre todo una fiscalía que no tiene fiscal, así que necesita un subrogante. Uh-huh. Y entiendo por lo que nos estás contando, Mariana es la mamá de Verónica, que estuvo desaparecida casi 15 días, es una familia de mi barrio, del nombre de mi barrio, no de mi barrio, aclaro, okay. Que los cruces telefónicos permitieron entonces detectar por las celdas ¿en dónde estaba tu hija? Más que los cruces telefónicos fue el Facebook, ¿sí? Pero para llegar a esa instancia de esa investigación, bueno, nosotros nos tuvimos que poner muy firmes, ¿no? Desde el primer momento pedíamos que se lleven la computadora, que se vea todo eso, y bueno, después de varias reuniones, de charlar con personas, se hizo. Uh-huh. ¿Sí? Mariana, te hago dos preguntas finales. Agradezco mucho tu testimonio, que está fundamentado en escuchar a una madre que no bajó los brazos y ha tenido, yo no diría un final feliz, un reencuentro para construir, ¿no? Pues los finales felices en esta vida que llevamos difícilmente podemos alcanzar. Sí, tenemos momentos de felicidad, algunos pasajes, pero es de mucha tensión y de mucho dolor por momentos. Vos me decís que a través de Facebook se detecta o se permite rastrear a tu hija, ¿sí? ¿Tenés algún tipo de intuición que hay algo que estaba fuera del control de tu hija, es decir, que no podía tu hija responder a ese dominio que se ejercía? ¿Tenés esa percepción? Como que ella estuviera haciendo algo, como que alguien estuviera haciendo... Sí, claro. Quiero creer que no, ¿entendés? Pero bueno, eso es lo que yo te digo, que quiero investigar, ¿no? Quiero seguir indagando y viendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, estamos en ese proceso, ¿sí? Y la última pregunta, Mariana, cuando pudiste hablar en algún momento más tranquila con Vero, ella te dijo que vio en algún medio de comunicación, en el propio Facebook, que la estaban buscando, que la estabas buscando. No. Ella nunca pensó que había toda esta movilización. Sí, cuando ella se comunica con dos de sus amigas, le cuentan que ella estaba haciendo toda esta búsqueda. Pero no, ella no lo vio en ningún momento. Así que por ningún medio de comunicación Verónica pudo percibir la búsqueda. No. Pero bueno, realmente yo estoy muy agradecida a que bueno la fiscalía tomó esa determinación de, como habría la señal en Córdoba, de empezar a investigar allá también, ¿no? Porque uh-huh. nosotros estábamos acá en Moreno haciendo una búsqueda terrible y había gente que decía que la veía y decíamos, ¿cómo puede ser que la vean acá y que ella se esté comunicando desde otro lado, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Era todo un dilema, ¿no?, para nosotros el saber qué estaba pasando, ¿no? Cuando decís Villa María, ¿estaba en la casa de alguien? No. No, ¿en la calle? Sí. Es decir, que no hay ningún detenido. No. Uh-huh. No, porque cuando a ella la buscan y la encuentran sola. ¿Y todo el tiempo estuvo en Córdoba? Sí. Sí. Bueno, ese es un elemento, me parece a mí que es un elemento más que interesante para que la justicia trabaje, ¿no? Sí. Pues si de acá, de la casa, de tu casa, se fue directo a Córdoba, habrá alguna razón. Claro, y bueno, por eso te digo, no sé si la justicia seguirá investigando, pero yo sí lo voy a tratar de hacer. ¿Viste? Como mamá quiero saber cuáles fueron los motivos y bueno... Si de alguna forma ella, en vez de irse sola, se fue con alguien, ¿no? Claro. Entonces claro. Quiero saber quién es ese alguien. Pero, porque así como lo hizo con ella, lo puede hacer con cualquier otra. Claro que sí. Otra jovencita, ¿no? Bueno, esto de del preguntarte y obtener respuestas es con tiempo y con asesoramiento terapéutico. ¿Vos lo estás recibiendo y tu hija también? Sí. Uh-huh. Sí. Eso sí. Por medio de salud mental del hospital, el doctor Goodman nos está ayudando, ¿sí?, que es el director. Así que, no, bien, en ese sentido. Bueno, ojalá que sigan estando cerca las dos, ¿no? Sí. Es nuestro deseo más profundo y más respetuoso desde aquí de este programa. Así que te mando un fuerte abrazo, Mariana, y muchísimas gracias por tu testimonio y tus palabras en la mañana de hoy. No, muchas gracias a ustedes que siempre estuvieron acompañándonos en la búsqueda, ¿no? Y que eso es lo importante, que se difunda y que la gente sepa que cuando falta alguien hay que buscarlo sin miedo, que todo el mundo tiene que saber que lo estamos buscando. Después los motivos veremos, pero hay que encontrar a esas personas, no pueden desaparecer y no estar. Un fuerte abrazo para vos y toda tu familia. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, me parece que hay mucho para preguntarse de parte de ellas, que es un buen dato que Salud Mental del municipio esté conteniéndolas, que esa madeja pueda ser desentrañada, que una niña de 15 años y toma un colectivo aquí en el Parador Las Piedras, se le pide número de documento y se chequea si la justicia puede indagar, para despejar todas las dudas. Y cuando una persona no está, hoy la búsqueda debe ser urgente. Y la urgencia no la determina ni la justicia, ni la policía, ni la brigada. Lo determina esa madre o ese padre que comienza a exigir, a golpear puertas, a patear puertas. Y en este caso no fueron los cruces telefónicos por celdas ubicadas en el celular, sino por Facebook. Así que ahí hay una herramienta indudablemente interesante, si se lo utiliza positivamente para hallar a niños y a niñas que hoy están desaparecidos en la Argentina. Porque en la Argentina hay redes de trata, ¿no? Y acá no muy lejos de Moreno también. Y acá en Moreno también. Este es el momento en el que vivimos y esta es la sociedad que nos toca vivir. Así como arrancamos el programa diciendo que no hay ninguna intención o interés de la clase dirigente para frenar el envenenamiento, por el contrario, sino que hay una promoción del envenenamiento a partir del desarrollo que va a provocar que la copa se derrame nuevamente, tampoco hay políticas públicas que puedan comprender esto que nosotros llamamos crimen organizado, que tiene trata de personas, que hace el narcotráfico, que hace la prostitución, desde la más pequeña a la más grande. No hay. Bernardo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rubén. Hay complicidad, digo. Escuchando, bueno, la entrevista, me quedo con la última frase, ¿no? Que decía casi como una manera, una dirección de accionar en el momento en que una desaparición de una niña, un niño también, ¿no? De una joven o un joven también, que tiene que ver con la acción de la familia, ¿no? Empezar a buscarla más allá de los motivos, ¿no? Y bueno, sea el motivo que sea, la necesidad de la certeza, de la necesidad de buscar, de remover cielo y tierra, es imprescindible para, sobre todo rápidamente, ¿no? Para poder encontrar a esta joven, a esta niña, que bueno, que no está con su familia, que no está en su lugar y que por lo tanto necesita ser buscada. Bueno, esta era la manera necesaria de accionar más allá de las razones que pudiera haber. En un lenguaje más, más directo de lo que plantea mi compañero, es el paradigma en la investigación es se habrá ido con alguien. Ese es el paradigma real en investigación. Hay que esperar 24 horas, 48 horas. Y estamos hablando de un escenario distinto. Estamos hablando de las redes. Estamos hablando de la destrucción de los cuerpos. Del manejo psicológico de las cabezas de las niñas. Ya sucedió con otra niña el año pasado. ¿Se acuerdan ustedes que iba acá el Mariano Moreno? ¿Se acuerdan? Y que había sido a través del Facebook capturada por alguien que se hizo pasar como un hombre de su edad y cuando era un hombre mayor. Es decir, para eso se requiere inteligencia, pero fundamentalmente estar adelante de esa acción. Eso sería una política preventiva. Si quieren ustedes una política de seguridad, aunque no me agrada mucho el término, pero diría que es una inteligencia que está evaluando cómo los instrumentos que hacen a la criminalidad pueden ser combatidos con inteligencia. Porque la metodología que se implementa para llevar adelante estos secuestros tiene que ver con, en un primer momento, con la anuencia de la víctima, ¿no? Con trabajar que la niña, porque tiene problemas en la casa, porque, bueno, tiene cuestiones que tienen que ver con la adolescencia, ¿no? Que tiene que ver con las búsquedas, ¿no? Del descubrir el mundo y todas estas cuestiones que tienen que ver con la vida de los adolescentes y de las adolescentes, bueno, es de lo que se sirven para justamente efectuar los secuestros. No es, sobre todo en un primer momento, excluyente. Y pareciera que la justicia y las fuerzas de seguridad hablan siempre en términos de exclusión, ¿no? En términos de decir, bueno, no necesariamente es un caso de trata, ¿no? Porque si se fue por sus propios medios, entonces, bueno, habrán tenido algún problema, habrán tenido alguna discusión, ¿no? Ha habido, por ejemplo, una serie de números difundidos en su momento. Me recuerdo en San Juan, en el momento del Encuentro Nacional de Mujeres, que se difundía números en los cuales la policía decía que el porcentaje de la recuperación de niñas que habían desaparecido de su casa, casi el 100% tenían que ver con niñas que se habían ido por sus propios medios. Y bueno, lo que estamos viendo caso a caso es que lo que sucede en un primer inicio tiene que ver con una decisión de búsqueda y de, bueno, relacionarse en estos casos a través de Facebook, ¿no? Con personas que, bueno, o la convencen o le dan algún tipo de posibilidad a las necesidades reales que tiene de búsqueda o de, bueno, o de falta de encontrar lo que tiene en el lugar

Recorte informativo. Ahora que se va a poner control satelital de los vehículos, lo controlen los mismos que nos afanaron en los últimos años. Todos los funcionarios que están en esta área nos afanaron la plata. Nadie del poder político, de los que están hoy y que estuvieron hasta el año pasado, levantaron la mano para hacer una pregunta y le hicieron tribuna a ese contrato de mierda. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Bueno, no sé por qué arte de magia, digo magia y no tecnológico, hoy el celular este tiene un mensaje, porque nunca tenemos señal acá. En este momento tenemos tres líneas de señal. Tres líneas, bueno, dale. Ah, pero dice emergente, no entiendo. ¿Tenemos señal o no tenemos? Bueno, hay un mensaje que nos mandó Hugo. Bueno, hay un mensaje, ¿no? El mensaje llegó. Todavía no lo tengo. ¿Todavía no lo tenés? Bueno, mientras encontramos ese mensaje, yo les voy a leer esto que está en los portales de muchos medios de comunicación masivos y algunos alternativos, también en la provincia de Buenos Aires, y que se lee de una sola manera, como si el armado del poder no tuviera por lo menos dos lecturas. O sea, lo curioso, lo notable y casi anecdótico, es que siga teniendo una sola lectura. Es que Scioli entregó los datos que muchos reclamaban respecto a quienes lo acompañarían en caso de ser presidente. Y se preguntan la mayoría de los periodistas avezados por qué no incluyó a ningún hombre de la cámpora, o mujer, a nadie del cristianismo, el cristianismo puro. Bueno, yo les voy a dar por lo menos una lectura de esto, pero a saber, no sé si lo tienen a Sergio Berni. Bueno, Sergio Berni sería el ministro de seguridad de una futura presidencia de Scioli. ¿Pero Sergio Berni no es parte del cristianismo puro? Ya vamos ahí. ¿No viene de Santa Fe? Te adelantaste, gringo. Pero digo de Santa Cruz, perdón. Digamos que Berni, si bien es parte del cristianismo puro, no es el ministro. El ministro es Rodríguez, la ministro. Es Rodríguez, que no la conoce nadie. Así que sería Berni de viceministro, pasaría a ministro. Pero una cosa es la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, en su concepción ideológica, si querés, o en su relato, y otra es Scioli. Berni sonaba como candidato a la gobernación en su momento. Y además de lo que se señala desde la izquierda, criteriosamente, que Berni hizo el espectáculo del Carancho, causa que todavía continúa, para quienes fueron atacados por el Carancho, Berni tiene una vinculación con, yo lo llamo los expedientes X, Proyecto X. Y Berni es un teniente coronel, me parece. Esa es su foja de servicio. Sería el superministro de seguridad. Aunque podría estar secundado por un tal Granados, no sé si lo tienen, actual ministro de Seguridad, que era el sheriff de Ezeiza. No sé, timbre para los progresistas del kirchnerismo. ¿Esto cómo lo toman? En plena desideologización todo vale, porque Fernández puede ser gobernador de la provincia de Buenos Aires y con un tal Sabatella al lado que sería el ala progresista, ¿no?, o de izquierda dentro de esa fórmula. Habría que preguntarse qué sucedió con Mariotto, siendo Scioli gobernador, si el vicegobernador tuvo algún tipo de incidencia. ¿Y hay información que los indican a Sergio Berni como parte de las huestes de los Carapintadas en su momento? Eso es parte de la foja de servicio. Que no sé en cuál levantamiento estuvo en ese movimiento Carapintada, ¿no? Que en definitiva lo que pedían era la impunidad del personal, digamos, del ejército jerárquico de menor graduación. Bueno, que todo recayera en los generales, en definitiva. No sé si tienen, me parece que sí, las compañeras del patronato tienen idea de quién es Ricardo Casal. Parece que sí, ¿no? Bueno, Casal sería ministro de Justicia. Ajá. Creo que lo ubican a un tal Sergio Uribarri, que es gobernador. Que yo sepa, Uribarri es del riñón del kirchnerismo. Pero Uribarri mañana puede decir, toda la vida fui peronista. Suena como Interior de Transporte. Más que suena, es lo que ha dicho el candidato del Frente para Victoria. Diego Bossio, ¿es la cámpora o no es la cámpora? Bossio es candidato al Ministerio de Planificación Estratégico, el que tiene hoy Julio Bebido. ¿Por qué entonces se empeñan la mayoría de los medios en decir que el kirchnerismo, ultra kirchnerismo, está afuera? Para abrir, en una parte de nuestro cerebro que ya ha comido, que hay una disputa entre izquierda y derecha dentro de la propia fuerza y que hasta ese lujo se permite el Frente para la Victoria. Es decir, que no hay ninguna competencia directa y por lo tanto puede haber derecha e izquierda en esos términos planteados así. Y entonces sería Bernie el hombre de derecha, muy cercano a Milani, y la izquierda estaría con Diego Bossio en la planificación. Ahora, nos podemos detener en dos elementos para mí centrales. Bernie en el Ministerio de Seguridad, no en planificación. Y Bossio en planificación. Bossio en la planificación, que es la obra pública. Bernie en seguridad. Ahí no hay una pelea, hay una concepción de una política pública que piensa Scioli, dando señales claras que no titubea en llevarse a la nación los mejores hombres. Bossio no es ANSES. Bernie no es la figura de la seguridad hoy. Así que estaría dentro del gabinete. Sería algo así como el progresismo en los lugares de poder que determinan las políticas sociales y la derecha cuasi fascista o fascista en los lugares de poder que determinarían las políticas represivas. Sería algo así. Claro, claro. Como para que nadie se pise la cola, para que nadie se pise la manguera, como diría, claro, hablando de los bomberos. Filmus, ciencia y tecnología, es ultra kirchnerista. Batakis, es una mujer muy importante en el armado económico de Scioli. Podría ser ministra de Economía. No está Kicillof, pero Kicillof va como candidato a diputado. Alberto Pérez, jefe de gabinete. Hasta puede sonar por ahí Guido Lorenzino. Marangoni al Banco Nación, no sé en dónde decir. Acá no hay una idea de que Máximo Kirchner está molesto. No. Me parece que hay una idea que el gobierno de Scioli viene a representar, en el caso de que llegue a la presidencia, la manifestación de derecha conservadora del Frente para la Victoria, y hay una reserva moral que estaría situada en la cámpora no participante del gobierno, porque hay una diferencia hoy que por ahí se plantea, sobre todo en los diarios platenses y en los medios platenses, entre Bossio y Otavis. Pero queda la cámpora como la garantía que, en caso de desviarse, tiene representación parlamentaria, importante, va a tener, tiene puestos en las estructuras institucionales muy importantes, y de ser necesario intervenimos. Ese es el juego. Acá hay alguien que en una mesa dice, me voy a entretener un rato haciendo alta política. Y después los medios reproducen sin imaginarse que dentro del propio artículo, estoy leyendo La Nación, lo primero que detectó mi compañero es, Bernie no es kirchnerista, Uribarri no es kirchnerista, Bossio no es kirchnerista, pero ultra kirchnerista. Lo son. Ahora, eso no significa que mañana no sean ultrasolistas. Lo pueden ser, porque tienen la posibilidad de manejar un escenario con esta tipología. No hay ninguna duda. En la provincia de Buenos Aires, sí me sorprendió que un integrante de la Comisión Provincial por la Memoria pueda ser funcionario en el probable gabinete de Aníbal Fernández. Sí me sorprendió. Mañana te voy a decir, es Hugo Cañón. Pero Hugo Cañón suena como funcionario de Aníbal Fernández en caso de llegar a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. El hombre que hoy, y te voy a pedir el audio, Steffi, el hombre que hoy, o ayer, no sé cuándo fue, pero entre ayer y hoy, y ahí no nos no nos alejamos del tiempo, pudo hablar de la manera que van a escuchar ustedes de la muerte de este compañero militante del MTD de Chaco, estoy hablando de Verón, que murió luego de haber recibido la represión en su cuerpo y que le ocasionó heridas fatales. ¿Qué dijo el jefe de gabinete de ministros que no hace campaña con afiches, no visita tantos medios como otros, sino que todas las mañanas tiene la posibilidad de hablarle al país y decir qué piensa, qué siente, qué cree, qué sueña? ¿Lo tenemos al audio? ¿Sí? Bueno, dale, lo ponemos. Yo hablé con Capitán Mitch sobre ese tema. Este es un señor que tenía una militancia y que cortó la Ruta 11 50 veces. Y que nunca había tenido contratiempo con la policía. Capitán Mitch no estaba en el momento que sucede esta situación. Ahora, tenía una herida en el abdomen que no tenía nada que ver, declara el propio de la propia persona. Creo que es Galván de apellido, me parece. Declara la propia persona que no tenía nada que ver con la discusión que había tenido con la policía, y tenía una septicemia generalizada. Este es un hecho desgraciado que, por supuesto, Capitaní se va a poner sobre la investigación, y que ha sido atendido tantas veces como fue necesario, y que ha sido recibido por el comandador en muchas oportunidades también. Hay que ver exactamente qué fue lo que sucedió para opinar con más claridad sobre el tema. La propia persona dijo ante la gente del hospital que la herida que tenía en el abdomen no tenía nada que ver con la discusión con la policía, que eso había generalizado esa septicemia generalizada, que es la que le provoca la muerte, ¿no? Cuando murió un pibe en Jujuy, y entonces empezaba a negociar la muerte del pibe, si estaba en la Tupac o era radical, acción más que decepcionante, sino espantosa, de Gerardo Morales, como la gente que acompaña a Milagro Sala, o el mismo Aníbal Fernández, se dan cuenta que hasta han llegado a negociar la muerte, que es una mercancía, un cuerpo. Y dice, bueno, le agarró una infección y se murió. Eso dijo el hombre. Lo charlaba recién con el gringo. Ninguno de los que estaba ahí, este es un recorte de la nota que subió Telam, nadie le preguntó a Fernández cuál es su fuente. ¿En dónde escuchó o quién le dijo a Fernández que el compañero que murió, que fue atacado y que es víctima de la represión del Chaco? ¿Quién le dijo a Fernández? ¿Capitanich? ¿El actual gobernador? Del mismo modo en Jujuy dijeron, no, es de la Tupac, no es radical. Y finalmente estaba con una mesita que decía Unión Cívica Radical. Pero si decía Tupac, mataron un pibe, murió un pibe, murió un hombre. Esto se debe inscribir en la violencia política, claramente. ¿En dónde lo vamos a poner a esto? En que se murió Ángel Verón de una infección. Eso es lo que está diciendo el jefe de gabinete de ministros. Y que Capitanich no tiene nada que ver. Y el que estaba, ¿tiene algo que ver? Este tipo puede ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y lo que dice hoy no es diferente a lo que dijo cuando mataron a Darío y Maxi. No es diferente, es igual. Para los que dicen que pasó hace mucho tiempo, le estoy diciendo que cuando mataron a los pibes, este tipo respondió de la misma manera que ayer respondió sobre el asesinato de Ángel Verón. Nosotros no fuimos. Hay que ver quién usa esto. Capitanich no estaba. Aníbal Fernández. Estoy haciendo una campaña contra Fernández, está claro, ¿no? ¿Sí? No es personal, ¿eh? No es personal. No es que No. Era vecino mío y me cae mal. No. A lo largo de mi laburo, nunca he hecho nada personal con nadie. No es personal. Es lo que este tipo, a lo largo de su vida política, nos ha hecho. Fernández fue el que inició la lógica macartista y también lo hizo Berbisky cuando mataron a Mariano. Yo, por lo menos, no olvido. Fernández dijo que la policía actuó bien aquel día. Y después no tuvo ningún empacho en decir que la bala que mató a Mariano también rozó el corazón de Néstor. Si ustedes soportan esto, los que acompañan el proyecto en el modelo, sabrán por qué lo hacen. Tendrán algún objetivo superior y entenderán que esto es transicional. A mí me da asco, para empezar. Y segundo, que me genera un enorme momento de preocupación si es que en nombre de aquello que sería superior a esto, se legitima esto, que es lo que está pasando hoy. No hoy en el presente, sino que hace tiempo se legitiman las peores prácticas que los propios militantes que eran compañeros consideran desterradas. Alguien las desenterró, las puso en funcionamiento y los compañeros que cuestionaron aquello hoy lo legitiman. ¿Alguien lo puede explicar decentemente? ¿Se animan decentemente a explicarlo? Claramente estas prácticas nunca estuvieron enterradas, sino maquilladas con un poquito de tierra para disimular el verdadero rostro de la legitimación de la represión a aquellos manifestantes o aquellos movimientos populares que, bueno, tenían algún tipo de capacidad de respuesta y de resistencia en su momento. Lo vimos como al pueblo COM resistiendo a las comunidades de Formosa, se les interpuso también la discusión que tenía que ver con ese esa confrontación que también escenificó el kirchnerismo entre, bueno, las fuerzas progresistas nacionales y populares y la corpo, ¿no? Y entonces, en definitiva, lo que Félix Díaz y el pueblo COM hacían era hacerle el juego a la derecha, y que por lo tanto esto constituía una necesidad por parte de la corpo de crear una oposición concreta en un momento político determinado, y que cualquier tipo de reivindicación real y concreta por parte de los originarios en relación a las condiciones de abuso, de desprotección concreta de parte del Estado y de despojo y desalojo de sus propias tierras, bueno, eso pasaba a un segundo plano, ¿no? Esto es lo que hablábamos nosotros cuando nos referíamos también a las chicanas, que se ha hecho una tradición política en estos últimos años de hacer de la chicana un modo de hacer política. Y el modo de hacer política es no hablar de la cuestión, sino hablar de quién es que trae la cuestión a debate. Entonces, en tanto y en cuanto yo puedo ensuciar a aquella persona que está trayendo el debate a los medios, en muchos casos, bueno, en ese caso lo que hacemos es deslegitimarlo y por lo tanto tener la posibilidad de no hablar del fondo de la cuestión, porque en definitiva lo que se está ocultando aquí son dos cosas, ¿no? La situación de desocupación que viven los trabajadores nucleados en los movimientos de desocupados en la provincia de Chaco, por un lado, y por otro lado, el accionar criminal que están teniendo las policías provinciales hace años, ¿no? Por supuesto, pero que las han tenido una y otra vez, y en este caso una vez más, en relación a la protesta popular. Y bueno, de eso no se quiere hablar y no se va a hablar. Se habla justamente de que, bueno, de que hay alguien que está mintiendo, que está haciendo una operación mediática, ¿no?, para ensuciar a la campaña electoral del oficialismo, porque, bueno, queda bien tener a un muerto. Y entonces ahí se empieza a jugar con todo esto que en definitiva es la mercantilización de la muerte. Es Chaco. Chaco es una de las provincias diseñadas para ampliar el horizonte sojero. Lo charlamos hoy con Medardo Ávila Vázquez en el comienzo del programa. Además de la cacería que viven los hermanos de pueblos originarios. Entonces, para el jefe de gabinete de ministros, murió por una infección. Y lo dijo así como lo escucharon recién. Para finalizar este pasaje, que no es algo personal con Fernández, ahí decía Miguel que llamó, que lo que existe es una doble moral. Probablemente yo lo que estoy formulando, estimado amigo oyente, no es de la doble moral o la inmoralidad o la amoralidad de los que hacen política hace muchos años, sino de los dirigentes sociales. Eso estoy preguntándome. Lo otro no es que me sorprende, me espanta. ¿Está claro? ¿Quién es el que estuvo haciendo campaña en algunos spots muy, muy claros, muy directos, respecto a su idea en materia educativa? Massa. Massa, en las radios, viste que ahora circula por todas las radios, nosotros somos una radio elegida para ese fin. Massa dice, yo tengo que hacer algo con los docentes, es decir, ponerle un límite al abuso estatutario. No lo dicen esos términos, pero claramente va en la dirección. Es decir, el ausentismo docente es algo que debo combatir. Cuando fue gobernador Solá, lo intentó. No le dieron las manos, fue casi en el final de un mandato, no logró la reelección, estuvo golpeado el hombre, el ingeniero, que estuvo en el gobierno de Menem, en el gobierno presidencial de Menem, ¿no? Y fue uno de los que introdujo la soja. Si lo quieren buscar, búsquenlo. Sería apropiado, Solá. Y dije en este programa que en la provincia de Buenos Aires, en la Cámara de Senadores, hay un proyecto dando vueltas que es limitante el derecho de huelga y que va tangencialmente a discutir un nuevo estatuto. ¿Qué dijo en el sitio Diarios Bonaerenses el candidato del Frente para la Victoria? Dijo, tenemos que tener una estrategia muy clara al respecto del personal directivo, docente y auxiliares, que prácticamente en forma inmediata van a pasar a marcar tarjeta. Reitero lo que dijo Aníbal Fernández, porque hay muchos docentes que acompañan la propuesta del Frente para la Victoria y que lo hacen convencidos a partir también de la postulación del señor Sabatella. Fernández sobre los docentes. Tenemos que tener una estrategia muy clara al respecto del personal directivo, docente y auxiliares, que prácticamente en forma inmediata van a pasar a marcar tarjeta. Sobre el ausentismo, tenemos que morigerar esa situación, garantizando que en algunas situaciones que se tienen que cumplir, vamos a ser muy duros. El que no esté trabajando no va a cobrar. Este es Fernández. Yo en relación a esta problemática, que también la hemos trabajado mucho, porque obviamente está presente en todo esto otro actor, que es el sindicalismo, los gremios docentes, así como la patronal, que en definitiva es el Estado, fundamentalmente, que bueno, ha sido denunciado en numerosas oportunidades justamente por no hacer esto, ¿no? No controlar porque primero, obviamente, el control insume recursos que el Estado pretende ahorrarse, y por otro lado le brinda legitimidad a las imposiciones que presenta esta patronal. Es una estrategia de dominación de la capacidad de lucha que tiene el gremio docente. Ahora, lo cierto es que, bueno, hay una realidad que deteriora la educación pública, y esto lo vivimos quienes conocemos, obviamente, la educación pública, por ser parte de las comunidades educativas. El ausentismo y la ineficiencia del sistema para cubrir las vacantes cuando hay un docente que falta, ¿no? Hay muchas horas libres, por ejemplo, de los chicos en las escuelas secundarias, y esto por parte de los gremios nunca ha sido una bandera enarbolar como modo de llevar adelante una lucha por la mejora de la educación, ¿no? Exigir justamente al Estado que implemente un sistema que sea correctamente implementado, ¿no? Porque no tiene que ver necesariamente con el estatuto, sino con que el estatuto se cumpla como debiera ser cumplido, ¿no? Es decir, para que se cumpla el estatuto tiene que garantizar el Estado las condiciones para que eso sea así. Exactamente. Y esto así que no las lo escuelas hace. Sean dignas. que las escuelas no sean dañinas para el aspecto espiritual o psicológico de un docente. Claro, claro, sí, sí, sí. Todas estas ahora, Fernández Solá, no les interesa eso. Desde ya, pero quiero decir que los sindicatos... María Eugenia Vidal tampoco. ¿Cómo actúan los gremios? ¿Cómo actúan los sindicatos? Y para poner un ejemplo que tal vez clarifique un poco lo que quiero argumentar, en el momento en el cual Randazzo empezó a publicar, socializar imágenes, ¿no?, de los maquinistas que irresponsablemente manejaban durmiendo o con manejando el celular o bueno, sin prestar debida atención, el Pollo Sobrero, que obviamente en este momento es parte, ¿no?, del Frente Candidato de a los la Trabajadores, exactamente. Uh-huh. En su momento y antes de ser candidato, tuvo una posición muy clara y que a algunos sorprendió. Él dijo, esto es cuestión de la empresa tiene que controlar a esta gente, a estos delincuentes, a estos trabajadores que no son trabajadores porque obviamente son irresponsables y los tiene que echar. Esto es lo que dijo el sindicalista, uh-huh, el gremio. ¿Por qué? Porque tiene por lo menos una posición en relación al servicio público, ¿no?, que tiene que ver con el transporte, muy claro en relación a cuál es la función social que éste cumple, ¿no? Y en ese sentido, por lo menos desde mi visión, esta postura de Labordó, concretamente de la agrupación que tiene el sindicato de la línea Sarmiento, establecía una manera de desarmar la argumentación por parte de Randazzo, porque obviamente era una provocación por parte de Randazzo para obligar a los sindicatos a salir a defender esto y de ese modo poner en conflicto, en confrontación a los trabajadores y a los usuarios. Una unidad que los trabajadores siempre buscaron, teniendo en cuenta la masacre de Once. Bueno, la respuesta de Sobrero fue esa. Fue esta gente tiene que ir presa y eso es, tienen que echarlos, no presa, tienen que echarlos. Y eso es responsabilidad de la empresa, no de los sindicatos. Los sindicatos no echamos a nadie. Los que echan son los patrones, es la empresa. Bueno, y esto la empresa no lo hace y no lo hizo nunca. Siempre, ¿por qué aparecen ahora estas imágenes? ¿Por qué no hicieron los sumarios necesarios en su momento? Uh-huh. Y redobló la apuesta diciendo, pongan cámaras. Nosotros no nos ponemos a que pongan cámaras, a que nos controlen. Esto fue la respuesta que dio Sobrero y que yo creo que eso generó en su momento un afianzamiento, ¿no?, y una legitimidad del discurso que siempre sostuvo la agrupación Bordó. Se le podrán criticar muchas cosas a Sobrero, no por eso estoy, digamos, idealizando ni poniéndolo en una posición que tenga que ver con marcar una diferencia de algún tipo, sino simplemente marco esto, que cuando uno ve a los gremios docentes, pareciera que esta capacidad de desarmar las estrategias de la patronal, del Estado, está algo retrasada. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el objetivo fundamental de los gremios docentes fuera efectivamente la educación pública, la unidad entre los docentes y la comunidad educativa sería mucho más asequible, mucho más cercana. Y por supuesto y desde ya, esto permitiría desarmar estos discursos antipopulares y antiobreros que tienen Aníbal Fernández, Felipe Solá, Daniel Scioli. La semana pasada pusimos, no, esta semana, Steffi, pusimos la nota de Vidal. Yo fui a buscar a Vidal, sí, fue el lunes, ¿no? El lunes. Corremos tanto que perdemos referencia. Fui a buscar a Vidal precisamente para hacerle la pregunta sobre la educación. Y Vidal, no es que me sorprendió, ratificó los aspectos represivos que tiene la política hoy, aceptados. Dice, en la capital federal, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nosotros avanzamos con un proyecto de ley, queremos hacer lo mismo en la provincia de Buenos Aires para sancionar y hasta meter preso al papá que vaya a agredir a un docente. De ahí al alumno hay un paso. Porque hay que garantizar y acompañar al docente para que recupere su autoridad. Son distintas maneras, el objetivo es el mismo. Y lo que traía Bernardo es

El 9 de agosto, los morenenses empezamos a dar vuelta a una de las páginas más tristes de nuestra historia. Quienes desde siempre caminamos moreno, creemos que esta es nuestra oportunidad y queremos invitarte a soñar y trabajar juntos por un municipio con nuevas voces. Si vos querés, este 25 de octubre ganamos los morenenses. Juntos transformamos Moreno. Margarita Stolbizer, presidenta. Lucas Franco, intendente. Fin de espacio publicitario. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Estás escuchando Recorte Informativo. Vamos rápido, así hoy terminamos como corresponde, ya que arrancamos bien hoy, ¿no? Creo que sí. Igual no vamos a terminar como corresponde porque son 10:58. Mirá que terminamos, mirá. A ver. Vamos rápido a escuchar la nota de Festa que realizamos en el día de ayer. ¿La tenés? Sí. O me hace así, es como que digo, ¿dónde está? Ahí, la nota de Festa. Son 3 audios, me parece, o 2 audios. Es muy breve. La nota la pude hacer ayer a la tarde en la Plaza San Martín, luego de una recorrida que hizo el candidato del Frente para Victoria, y casi extenuado, 6:30 de la tarde, podía decir esto. Claro, esto es lo que van a escuchar de la certeza que manifiesta Walter Festa de saberse victorioso el próximo domingo, y por mucho, así lo dijo. Y estoy a los días que faltan al domingo, a horas, y creo que el reconocimiento en la calle cada vez es más importante, más lindo. La verdad que por suerte hemos generado esta expectativa tan grande y la esperanza en un pueblo que ha quedado postergado y en un pueblo que quiere un cambio verdadero. Con lo cual creo que nos llena hacia adelante una mochila llena de esperanza y de expectativa, que tenemos que estar a la altura de las circunstancias, que tenemos que hacer lo que nos piden, que haya un cambio, que ese cambio lo hagamos con mucho coraje y con el respaldo del pueblo por sobre todas las cosas. ¿Qué es lo que genera mayor preocupación y al mismo tiempo la mayor importancia y atención de lo que debería ser un gobierno de Walter Festa en la intendencia? Yo creo que están pidiendo justamente un cambio en la política, como lo dicen todos los días, están pidiendo un cambio en la gestión, que no estén los mismos de siempre, y por sobre todas las cosas, lo cotidiano, que es lo que más nos piden. O sea, hemos tenido un pueblo paciente. La verdad que ha sido un pueblo paciente que soportó todo este tiempo el abandono de un gobierno municipal que la verdad que yo recién vengo de recorrer Mariló, y cuando uno recorre esa parte del ya que llegando a la ribera de Mariló, uno dice, ¿cuánto falta todavía para tener un Moreno mejor? ¿Cuánto hay que trabajar para poder recuperar este distrito? Y la gente vive ahí, ¿no? Digamos, un poco medio acostumbrada, con ganas de salir y con la esperanza en nosotros, ¿no? Digo, por eso creo que tenemos este desafío enorme de no decepcionar y de reconstruir rápidamente a este distrito. Es decir, que lo que ven es la extrema pobreza. En el lugar es que de Moreno, que sí, en la periferia, la verdad que es muy triste. Pero bueno, yo creo que también hay que trabajar muchísimo, como te decía anteriormente, es fundamental no perder la calle, es fundamental tener diálogo permanente con nuestros vecinos, es fundamental que entendamos que hay que reconstruirlo entre todos, es fundamental no encerrarse en un único partido político, sino que vamos a convocar nosotros a todos los sectores políticos que quieran trabajar por un Moreno mejor, y bueno, ojalá que el domingo llegue rápido. Que salga todo bien, va a ser una fiesta más de la democracia. La Argentina va a tener un nuevo presidente, un nuevo gobernador y también va a tener un nuevo intendente Moreno. ¿Tienen alguna duda de lo que puede pasar el domingo? ¿Están plenamente confiados? La verdad que la sensación nos da ganador, la sensación en la calle que vamos a ganar. Y ¿por mucho? Yo creo que vamos a ganar por mucha diferencia. Va a ser un triunfo contundente. Contundente, y te diría, podría ser un triunfo histórico. Les recordamos que el próximo domingo, 18 horas, comenzamos la transmisión aquí en la FM Moreno de una jornada electoral. Esto de la democracia es una fiesta, o la fiesta es la democracia. Se nos invita a una fiesta cada 2 años. Mariló es la extrema pobreza y un poco más. Bon Giovanni al fondo, ¿qué es? Cuartel Quinto en los sectores más avanzados de asentamientos. Manantiales. Si por donde se camine se va a encontrar que el modelo no incluyó a tantos. O incluyó un poquito. Y un gobierno, sea el que gane, necesita, insisto, de mucho dinero de provincia y nación. Pero además, redefinir el modelo local. Si no hay una redefinición del modelo local, ni con plata de provincia y nación, se va a cambiar esto. Se puede maquillar, como dice mi compañero, de mejor manera, pero será un maquillaje. Parches, solo parches. Vamos a la segunda parte de la entrevista realizada ayer con Walter Festa. Trato siempre de no marcar esa diferencia. Sí es cierto que existe un kirchnerismo de una generación que se ha sumado a la política por Néstor y Cristina. Pero también hay que recordar que Néstor y Cristina han sido discípulos de Perón y de Evita. Ellos han sido la JP de aquella época y creo que han seguido el legado de Perón y Evita. Acá no hay una cosa u otra, eso por lo menos lo que yo veo. Sí entiendo de que hay muchos jóvenes que no piensan igual, que ellos vivieron esta época, hay que entenderlos, pero sí que tenemos una raíz que es en el peronismo. Nosotros por eso decimos que somos peronistas kirchneristas. Por ahí hay algunos que por ahí eso no lo interpretan así, el problema de cada cual lo ve como uno quiere. Nosotros sí insistimos que verdaderamente Néstor y Cristina han sido peronistas, que cuando llegó Néstor no llegó siendo kirchnerista, llegó siendo peronista, y de a poco se fue conformando lo que fue el kirchnerismo. Como siempre se habla y siempre se ha dicho, los 100 primeros días son claves como para mostrar qué quiere hacer una gestión. ¿Ustedes ya han pensado qué es lo que deben hacer en los 100 primeros días? Es decir, líneas claras, precisas. Nosotros pensamos que el día 10 de diciembre tenemos que presentar un gabinete joven, nuevo, una municipalidad moderna, una municipalidad en la calle, que la gente ya vea del primer día que tenemos ganas de cambiar, que no nos atamos a ningún compromiso político, que hemos ganado una interna contundente y que vamos a ganar una elección general también en forma contundente, con lo cual tenemos la legitimidad del pueblo y nosotros queremos quedar bien y queremos hacer las cosas bien para los 600.000 habitantes de Moreno y no para un sector y no por una agrupación política, con lo cual tenemos las manos libres para decidir el futuro de todos los morenenses haciendo un buen gobierno y salir a la calle los primeros 100 días, como decía vos, a reconstruir la confianza que el pueblo nos va a dar el domingo con el voto. Esa reconstrucción es una siembra, es como regar todo el día la planta. Tenemos que salir a la calle, ser sincero, decir la verdad, con una gestión a cuesta y a tomar conciencia que va a llevar su tiempo, pero Moreno va a crecer. No tengo duda que a partir del día de diciembre Moreno va a crecer. La última pregunta tiene una respuesta breve. ¿Te fuiste? Y es la siguiente. ¿Por qué, provocándose potencialmente una continuidad, ya que Wes es frente para la victoria y Festa es frente para la victoria, no hicieron campaña juntos en algún momento? ¿Y por qué no se han juntado hasta el momento para que efectivamente haya una transición? Si son frente para la victoria. Estoy diciendo que si sucede lo que muchos dicen que va a ocurrir el próximo domingo, habrá necesariamente un encuentro entre Mariano Hues y Walter Festa. Ahora escuchen qué dijo Festa sobre esto. Y tarde o temprano vamos a tener que juntarnos. Eso no tengo duda, creo que vamos a tener que juntarnos para ver la transición. Ahora, algo que no se dio hasta ahora. Hasta ahora eso no se dio, ni siquiera lo hemos visto haciendo campaña para Scioli. O sea, una cuestión muy, muy loca, porque fue peronista hasta el día que perdió. Y en este sentido, al día siguiente ya fue todo lo contrario, a tal punto de que ni siquiera salió a la calle, ni él ni su gente más cercana, a hacer campaña. Ahí está la incoherencia de alguien que gobernó este Moreno. Bueno, ya está, ¿no? Ya quedó en el pasado, pero evidentemente fue una mentira tras otra, con un poder de convencimiento muy grande, en el cual, bueno, acá está la realidad del distrito. Bueno, ahora esperemos nosotros que podamos no cometer esos errores y empezar a encaminar este distrito con mucho trabajo, recuperando la confianza del día a día, porque lamentablemente esa herencia que estamos cargando hoy fue producto de un dirigente que ha decepcionado a muchísima gente. Queda claro que Festa no se hace cargo en absoluto de haber participado en la confección del poder de Hues. Era una figura de menor relevancia, de poca incidencia en las gestiones. Eso está claro, porque no tuvo una incidencia directa, ¿no? Gradín es una persona que ha tenido mucha participación en el diseño del modelo local. Fue alejándose además gradualmente, ¿no? Sí, sí, sí. También. Digo, para que se entiendan las categorías, Gradín es un tipo que tiene incidencia. Martinelli, Bormioli en su momento en salud, Echeverri, más joven. ¿Cómo llegó? Hay que hablar Silvia D'Angelo. Una pregunta en relación a el ascenso, ¿no?, de Walter Festa al ANSES. Digo, ¿qué tiene que ver Mariano Hues en ese ascenso? ¿A mí me preguntás? Sí, te pregunto, no sé si tenés información, si sabes. No, lo que te puedo decir es que... ¿Cómo llegó Walter Festa por estas ¿Le cuestiones? ¿Debe algo a Mariano Hues el haber llegado? Y algo le debe, algo le debe. No sé si es poco o mucho, pero Festa tuvo la suerte, si querés vos, la visión, de haber encajado en esa corriente que comienza a armar Otavis en la provincia de Buenos Aires y que establece un vínculo muy sólido con Máximo Kirchner. O sea, hay muchas fotos en la presidencia de Néstor Kirchner con estos jóvenes, es decir, con el Cuervo Larroque, con Guado de Pedro, Otavis, Festa, Cintia González. Y Hues lee que para reemplazar a la vieja guardia pretoriana que lo acompañaba a las agrupaciones peronistas, necesitaba de este recambio, de esta oxigenación, en donde estaba Walter Festa, donde estaba la CUC, estaba el movimiento Evita, un poco a Lagastino. Entonces, de esa manera se produce el desplazamiento de la generación de Adriana Palacio, Siburu, Mendieta, en parte Contreras, y reemplaza por una estructura más joven. Y Festa no trabajó tanto la relación local, sino a nivel central. No, eso está claro. Bueno, entonces llega el momento de la elaboración. Yo no veo tanto ANSES como el hecho de confirmación, uh-huh, o la tutela de Güez para Festa, sino cuando Festa encabeza la lista del año 2011. Porque él encabeza la lista de concejales cuando Güez vuelve a la intendencia, pero además sostiene su cargo en ANSES. Y que yo me acuerde, una persona que luchó y que tuvo que renunciar a esa doble función, porque hay incompatibilidad de horarios y demás, fue Beatriz Herrera, una concejal falleció, cuando estaba en el IPS de la provincia de Buenos Aires. Estando en el Instituto de Previsión Social, cuando asume la banca, le exigen que renuncie a un cargo. Y ella tuvo que renunciar. Con Festa no pasó eso. Y te estoy hablando de pocos años de diferencia. ¿Y eso es responsabilidad de Güez? Por supuesto. Porque él manejó la política y si permitió que Festa siguiese teniendo los dos cargos, es porque había un aval. De hecho, ponerlo primero en la lista no es algo menor. Ante cualquier eventualidad es el intendente. Así que claro que lo ungió. Después Festa se dio cuenta que iba a poder avanzar confrontando con Güez. Güez no le iba a dar esta candidatura. Y quedó claro que no se lo iba a dar. ¿Por qué? Porque el formato ideológico y político de Mariano Güez, hecho en bases orgánicas, es refractario al poder de Festa y al poder de cualquier otra agrupación, porque no lo concibe. No cree que sea cierto. Y es cierto, es real. Nunca creyó, efectivamente, que el Yupi de Festa pudiese ganar una elección. Ni él ni los demás. Güez estaba convencido que tenía 4 años más e iba a ungir en el año 2019 a su sucesor, ya saliendo él por la ventana o la puerta grande, dejando instalado un modelo de industrialización, de seguridad democrática, todo eso. Y leyó mal, porque no contempló 20 años. Y además que muchos que hoy caminan con Festa no caminaron con él en las primarias. Y si a eso sumale que la presidencia de la Nación, en la figura de Cristina, dijo, ganá Festa, ganá, y acá vino Bernie, caminaron todos, y además una plata descomunal, bueno, el resultado es el que se presentó en las primarias, y Festa es potencialmente intendente de Moreno, ¿sí? Axel Larroque. Sí, sí, sí. Las figuras nacionales que estuvieron apoyando, bueno, al propio Otavis, que estuvo presente en el día de los festejos, ¿no? Sí, sí. A la pregunta, para que quede claro, sí, Güez tuteló a Festa como dirigente político, lo ungió con un poco más de poder. No sé si lo quería fervientemente, pero Festa había trabajado relaciones a nivel central. Y de allá, no te olvides, Bernardo y estimados amigos, que en las últimas elecciones la confección de las listas no se armaban acá esas listas, es decir, las confecciones se hacían a nivel central. Bueno, ahí pasaba Festa. Algo que quisiera remarcar, y tal vez este sea el momento, en relación a cómo se concibe la política y el armado de poder, ¿no? Y que es, creo yo, y esto es una interpretación teórica, podríamos decirle, en relación a el Estado. Y resulta ser que, por lo menos desde mi visión, y esto es lo que quería compartir con vos, Rubén, y con los oyentes, es que, bueno, justamente esta visión que tiene un político, ¿no?, que está cimentada dentro de su accionar dentro del Estado, hace un armado y hace apuestas políticas. Es decir, lee el escenario y dice, bueno, vamos a ir por acá, vamos a armar esto, vamos. Entonces a veces no se llega a comprender, ¿no? Incluso a veces las preguntas que se hacen a la realidad y a las decisiones políticas exigen ciertas respuestas que no están. ¿Por qué? Porque en la política se hace mucho, hay una regla dentro del ajedrez que dice que una jugada llevada adelante efectivamente no vale tanto como la serie y la red de amenazas que se establecen. Es decir, cuando un ajedrecista hace una jugada, está más pensando en las potenciales amenazas que le pueden propinar o que él puede dar al adversario, que en lo que efectivamente hace o deja de hacer él o el adversario. Y yo creo que en la política sucede también esto. No tengo dudas. Mucho claro. de lo que genera acciones concretas no es tanto lo que está realmente sucediendo, sino aquellas amenazas futuras, probables, que puedan llegar a presentarse en determinado hipotético escenario. Quiero decir, la política vive de apuestas. ¿Un peón puede comer la torre? Depende qué amenace ese peón y esa torre. Y depende en qué entramado general. A lo que voy y a lo que quiero apuntar, en definitiva, es que muchas de las apuestas que se hacen tienen que ver con cosas que nunca podremos nosotros saber, ni los protagonistas podrán saber, de si fue una buena movida o no, porque las amenazas nunca realmente se concretan. Justamente los pasos que se toman es para evitarlas. Y a veces evitan unas cosas y provocan otras que no han sido previstas. Y este es el caso, ¿no? ¿No? Como uno podría llegar a decir, ¿por qué le dio Mariano West ese empujón a Walter Festa? Si en definitiva él tenía que combatirlo a Walter Festa. ¿Qué era lo que Mariano West estaba intentando evitar? Lo evitó y probablemente sí lo haya evitado, ¿no? Era un otro contexto, el momento en el cual estaba la vieja guardia presente, ¿no? Y era el viejo peronismo que estaba queriendo buscar sus espacios. Y para eso le sirvieron esos nuevos militantes y esa nueva política, y que en el entramado que sorprendió a todos, por parte de Cristina Fernández en su momento, dándole lugar a la Cámpora, dándole lugar a Walter Festa, concretamente aquí en el distrito de Moreno, dio por tierra con la mejor estrategia que podría llegar a tener Mariano West. El poder se maneja de maneras insondables, porque justamente se hace de apuestas, se hace de posibilidades, que de perderse esas posibilidades, porque uno hace política pensando en 2 o 3 años, 4 años para adelante. Cuando uno se da cuenta que esa jugada no era la correcta, ya es tarde. Si es un juego de ajedrez, creo que West no percibió que en esta partida nadie se comía la reina. Y la reina, estoy hablando del juego de ajedrez, y representativamente Cristina Fernández de Kirchner dentro del juego de ajedrez, del análisis que hacía mi compañero, no se va sin poder, se va con poder. ¿Qué creen ustedes que es más negociable para una mujer que deja con poder y muy buena imagen la potencialidad de una estructura? ¿Negociar con el viejo varón del conurbano o con un joven ungido a partir de la propia lógica del poder? La falla de West fue no haber leído eso. O en el mejor de los casos, en la política, que es imprevisible, haber desafiado el poder de la reina, que es lo que efectivamente hizo. Porque West realizó, al igual que en el año 2011, todo tipo de estrategias, como decía mi compañero, en amenazas, que le permitió nuclear a la mayor parte del peronismo y a los jóvenes ya militantes para enfrentar a un tal Jorge Mendieta. Y dentro de las estrategias, ya pasando no a la amenaza sino a la acción, a la movida de piezas, ingresó en aquel litigio electoral Ramón Vera Chávez con la señora Caveri, la hermana del fallecido Bernardo Caveri, y un integrante representante de Ishin en el orden local, que creo que era de apellido Torres. Entonces, West movió piezas, amenazó, cuando acomodó la amenaza en función de su objetivo, desarrolló la avanzada que logró no solamente derrotarlo a Mendieta, sino sacarlo de la cancha, por completo. Y ahí entró Festa. Para esta oportunidad, lo que me decían ya con el diario del lunes, es que en varios momentos y entrevistas les decían a West, tenés que ungirlo. Y West dijo, yo no puedo ungir a alguien que no tiene estructura, que no entiende lo que es el armado político y mucho menos tiene idea de lo que es gestionar un municipio. Bueno, la falla natural estuvo ahí. Lo que se desprende de ese juego es que para esta elección general no hubo tantas amenazas. Hubo reacomodamientos de un tablero parecido al viejo. Vamos a ver si las piezas tienen nuevos esquemas, nuevas estrategias, y acaba de decir Festa en la nota que pusimos al aire, una de ellas, el gabinete será todo joven. Un gabinete joven para administrar la cosa pública en Moreno. ¿Necesita de experiencia o es a través de la improvisación que se pueden alcanzar los mejores resultados? Ya bajándolo a nuestro territorio donde es en el potrero donde se juega todo. En el barro, en las calles semiasfaltadas o empedradas. Allí está la resolución de este tema que tendrá un resultado, claro, está electoral el próximo día domingo. Bueno, tenemos que ir, gringo. Nos vamos. Por ahí cansamos hablando tanto. Sí, ¿sí? Creo que sí. Bueno, pero sepan ustedes que no, para nosotros es catártico. Pueden hacer otra cosa mientras. Sí. Siempre la radio tiene esa ventaja, ¿no? Que pueden los oyentes distraerse con otra cosa y bueno, y retomar cuando escuchan algo que les estamos interesa. Dando algo de información también. No, por supuesto. Estamos dando algo de información que puede tener a Jorge Mendieta. Si gana Scioli en algún lugarcito a nivel nacional, ya que de información se trata, de ajedrez y juego, bueno, Jorge Mendieta tiene un fuerte vínculo con un tal Amarilla, tiene un vínculo muy sólido con Alberto Bonanno, que es el encargado de las relaciones con la comunidad del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, lo cual estoy diciendo que no solamente Granados podría emigrar en el caso de Scioli, sea gobernador, presidente, a Nación, sino que puede ir Amarilla, Bonanno y Mendieta. Esa es la información que les puedo dar en este miércoles. Nos vamos. ¿Quiénes hicimos la propuesta del día de hoy? Gus, Bernardo, Cintia, Rubén. Chao. Chao. Hasta mañana. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.